Nuevos rumbos, revolución en la educación. Informamos a la ciudadanía y a los educadores panameños que ya salió el número de mayo-junio de la revista Nuevos Rumbos, revista de análisis político-gremialista de los educadores panameños. Nuevos rumbos, revolución en la educación, una guía para la acción del educador y la educadora militante de la lucha gremialista, con análisis del acontecer político, económico, social y educativo del Istmo y el Globo. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. AEB Noticias. El jueves de esta semana, los gremios docentes del país interpusieron otras medidas legales contra la ministra de Educación, Lucy Molinar, por ser responsable del decreto 944 de diciembre de 2009 que impone la fracasada reforma curricular. Separación de la ministra Lucy Molinar de su cargo como ministra, y se le debe aplicar lo mismo que se le aplicó a la Procuradora General de la Nación. Las acciones legales se fundamentan en la omisión de leyes que hacen obligante la enseñanza de la historia, la cívica, la geografía y la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos por parte del decreto 944. E igualmente se solicitó al Procurador General de la Nación la separación del cargo de Molinar para desarrollar la investigación en el proceso penal que se le abrió hace unas semanas por usurpación de funciones públicas. Por su parte, la ministra Molinar, al ver las acciones interpuestas por los docentes, respondió con amenazas. En lugar de estar buscando en qué demandarme, ya me tienen como cato, no sé cuántas demandas. Pero ministra, ¡que trabajen! El profesor Juan Ramón Herrera, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, le respondió a la titular de Educación las amenazas. Digamos lamentable que ahora una ministra más, y sobre todo la ministra de Educación, la ministra de Cultura, la ministra de la Luz, que debe ser el ministro de Educación, se une a las oscuras fuerzas del gobierno de Martinelli, a esas oscuras fuerzas que hay de querer de cada momento eliminar los derechos de los trabajadores panameños, la libertad de poder defenderse, el derecho humano de estar agremiado y de afiliarse y de defenderse ante la prepotencia de gobierno como esto. La señora Lucy Molinar se une a esta fuerza oscura del gobierno nacional, ignorando el avance histórico que ha tenido, gracias a la lucha de los trabajadores, el derecho a poder estar sindicalizado, el derecho a poder estar agremiado, el derecho a defender los intereses. Nosotros queremos dejar bien claro una cosa: la ministra Lucy Molinar en sus declaraciones aduce que a ella se le está demandando. Claro, aquí hay que demandar a la ministra, a los directores, a los funcionarios públicos que no cumplan con la legalidad. Finalmente, Herrera emplazó al gobierno de Ricardo Martinelli a no meter su mano politiquera en la justicia y procesar a Molinar como señala la ley. Aquí el presidente de la República, el señor Ricardo Martinelli, no debe intervenir en esto y debe dejar que el procurador actúe en ley. Y así que la ley, como funciona para un maestro que lo separan para investigarlo, como la ley funciona para que un director de escuela se le separe para investigarlo, así como a una procuradora se le separa para investigarlo, para que no intervengan y no afecten el proceso, así mismo hay que separar a la ministra. Nosotros estamos pidiendo cabeza, nosotros estamos pidiendo que ella en cuerpo, en mente, sea separada de la posición que tiene en el ministerio de ministra y que permita que las investigaciones fluyan. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, no cabeza, pidiendo que ella sea separada para que durante el proceso de investigación, entonces ella no intervenga y no perjudique el proceso. Y así advertimos al Procurador de la Nación. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Sonidos que mueven el alma, sonidos de lucha. Alô, povo brasileiro, vamos junto, toda massa. Vem comigo no Partido Alto, vamos junto cantar essa canção. Seu Zé do Caroço falou, quem cuida.

Enlazamos las noticias internacionales y de América Latina de la red de radios comunitarias con sede en Quito, Ecuador. Voces Nuestras. Enlazamos las noticias del informativo centroamericano Voces Nuestras desde San José, Costa Rica. Radio AEB, la radio libre de los educadores panameños, construyendo la educación del otro mundo posible, la educación para el trabajo creador de la sociedad. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. AEB Noticias. Mi nombre es Feliciano Santos, soy el coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y el Ecosistema del Archipiélago Boca del Toro. El compañero Feliciano es uno de los líderes sociales en la región del archipiélago Boca del Toro, en la República de Panamá, una zona sacudida por el impacto demoledor del turismo de desarrollo llamado turismo residencial, que es una modalidad que se ha desarrollado en Panamá durante los últimos 20 años y ha venido devastando en gran cantidad las costas de nuestro país. Feliciano, ¿cuáles son los principales casos ahorita mismo que hemos visto que está manejando? ¿Cuáles son los principales casos que podrías enumerarnos que tienen una incidencia en el archipiélago? Los principales casos que ha provocado esta ley 2, después que el gobierno llegó a aprobar y a firmar totalmente, digamos, mala usurpación o expropiación y robo de tierra a la humilde gente indígena y campesino, porque no tienen derecho posesorio ni tampoco cuentan con título de propiedad. Lo que interpreta el catastro es de que el que no tiene un derecho posesorio está ilegalmente dentro de un terreno que es de la nación o del Estado. Lo que indica es de que esa tierra se lo puede vender a un extranjero, que solo el extranjero puede mostrar un derecho posesorio que un corregidor le afirme que es dueño de la propiedad, aunque sea incorrecta, pero según es la interpretación de ellos. Entonces, ¿qué ha provocado esto, por ejemplo, en Cayo de Agua? En Cayo de Agua es una área donde que la comunidad tiene un asentamiento hace mucho más de 40 o 50 años. Ahí compra Cirilo Maxuit la propiedad a una señora que es Jean Morales, 35 hectáreas, pero como han estado pues robando tierra y llevaron a un topógrafo, la abogada de Cirilo Maxuit, llevando un topógrafo para medir a más de los 35 hectáreas, si no es que midió 90 hectáreas, donde que en la actualidad ahora el extranjero, pues con el apoyo, con la bendición del juzgado, logró crear una resolución para desalojar a esta familia que no estaba dentro de la venta de los 35 hectáreas, pues, claro, incluye 90 hectáreas que no sé de dónde lo sacaron. Entonces, estas son las formas en que usurpan o expropian la tierra los supuestos inversionistas que el gobierno nacional o del turismo han dicho que esto ha traído oportunidad económica y desarrollo, digamos, de un turismo, ¿no?, que realmente está tratando de desarrollar el país. Entonces, eso y el otro también que podemos mencionar, el de Carenero, donde que está el señor Nicasio Jiménez, vive hace más de 20 años, tiene un asentamiento allí, tiene coco sembrado, tiene, bueno, una casa hace mucho tiempo. Y bueno, resulta que alguien que no era dueño vende la propiedad a una sociedad Karen Incai Resort, y la sociedad Karen Incai Resort ha estado pidiendo orden de desalojo al corregidor, y el corregidor ya ha hecho una resolución diciendo que estamos ilegalmente porque no hemos podido mostrar prueba de que tenemos derecho posesorio o título de propiedad. Más sin embargo, el gringo ya pasa a ser dueño porque ha hecho una inversión de $150,000. Entre esto está involucrado funcionario de la asamblea que también ha pedido al alcalde que se cumpla el desalojo porque ya el nuevo propietario lo compró, y nosotros, como no podemos probar documentos, estamos ilegalmente digamos ocupando tierra que ya ha sido del extranjero. Entonces también podemos mencionar rápidamente, por ejemplo, el caso de Bloc Centro, que donde la comunidad tiene un asentamiento más de 50-60 años, y esta comunidad le pidió al MIDA que iba a comprarle la propiedad, pero el MIDA prácticamente se lo vende a Mario Guardia, bueno, la persona que tiene problemas con los NASO. Entonces, bueno, esto es lo que ha provocado realmente la ley 2 en el supuesto desarrollo de turismo que dice el gobierno, que dice el IPAD, o bueno, se le ha cambiado el nombre. ¿Y qué provoca esto también en el ambiente? Muchas deforestaciones, los manglares, se hacen canales artificiales, se destruye mucho bosque, fauna y flora a grandes cantidades. El turismo residencial que nosotros decimos es que hacen grandes barriadas, grandes construcciones residenciales, y los extranjeros han venido más bien a vivir, a ocupar la tierra, y ha perdido el sentido real del turismo. Pero bueno, lo único que le interesa al gobierno es llenarse el bolsillo, y mientras que los hogareños, como hemos dicho, indígenas y campesinos que no tenemos el recurso para pagar un abogado, diariamente estamos perdiendo el territorio y la tierra y la belleza natural de nuestra playa, isla y costa. Feliciano, en la zona del archipiélago de Las Perlas hay una gran cantidad de población indígena, Nove Buglé, también en la zona de la provincia, cercana a la zona de la provincia, está también adyacente lo que es la comarca Nove. ¿Cuál es la relación que hay entre el desarrollo de proyectos? Porque hemos tenido conocimiento de que hay proyectos también de desarrollo en la zona de la comarca Nove. ¿Cuál es la relación que tiene, que en este momento, cuál es la situación que en la que están esas luchas de las comunidades en la zona de la comarca? ¿Qué hacen ustedes como movimiento también con respecto a esa situación? En el punto que nosotros, de acuerdo a la experiencia que tenemos, nosotros estamos sumamente preocupados más sobre la área de la comarca, que es la única salida que tiene la comarca hacia la costa o hacia el mar. Tenemos entendido que Carlos Slim quiere convertir para esa área un segundo Cancún a través de la sociedad que tiene que Ricardo Martinelli. Estamos sumamente preocupados porque es una comunidad que prácticamente carece de información, carece de conocimiento para poder, digamos, organizarse, o carece totalmente de contacto con algunas organizaciones, por ejemplo la nuestra, que es difícil para ellos tener, digamos, contacto con nosotros para decirnos que están pasando problemas. Y diríamos también que más difícil para ellos para poder contactar organismos internacionales o organismos nacionales, como la organización de grupos organizados en Panamá, como ONG y otras organizaciones, digamos, estudiantiles, o las diversas organizaciones que realmente han sido solidarias y han visto realmente la discriminación y la expropiación y el robo de tierra que le han hecho los pueblos indígenas, cuando son los pueblos originarios que tienen el derecho sobre su tierra y su recurso natural. En ese sentido, nosotros estamos bastante preocupado porque el nuevo diputado, que no es indígena, dentro de la región Ñuquibo, la idea de él es tratar de modificar la carta orgánica, cambiar lo que es la ley colectiva por propiedad privada. Entonces, si esto se logra, prácticamente la única salida que tiene la comarca hacia el área de la costa, que es Península Valiente, totalmente, digamos, que lo vemos en un punto de que mañana se pueda perder de todo, sabiendo también la experiencia con Carlos Slim, que en México, pues, totalmente él destruyó la belleza que tenía Cancún, que se llama el turismo de Cancún que tiene Carlos Slim, totalmente una área deforestada donde la contaminación es totalmente tremendo, donde que realmente el sentido del turismo, que vamos a decir ecología, cultura o diversidad cultural, no existe, solamente residencia. Entonces, al ver este tipo que realmente tiene el interés o tiene mira a esta área que es una belleza, donde que una cantidad, digamos, de belleza ecológica, lo que es la playa, se puede caminar horas y horas y pues no se acaba la playa, ¿no? Y totalmente, vamos a decir, lo que es el arrecife, los corales, y totalmente el lugar, digamos, es una belleza natural donde que se puede hacer todo un estudio científico, de diversas clases de estudios se puede hacer en esos lugares, incluso ver la belleza, incluso ver la diversidad cultural de un pueblo indígena que tiene un asentamiento durante mucho tiempo histórico. Pero viendo desde el punto de vista, con la idea de crear un segundo Cancún allí y con la idea de no respetar, digamos, el derecho y los recursos naturales de los pueblos, y venir a invertir totalmente sin ver la medida, sin tener un orden, porque prácticamente la experiencia que tenemos, lo que vimos fuera de la comarca, con la ley 2, que totalmente lo que ha abierto esto es traer un poco de gente, digamos, hasta criminales, maleantes, delincuentes, incluso el desorden del narcotráfico que prácticamente ya Panamá. ¿Por qué? Pues esto ocurre porque no ha habido realmente la capacidad del gobierno o el interés totalmente de ver la economía, digamos, sobre el aspecto turismo real, sobre los recursos naturales y aprovecharlo en un turismo ecológico o un turismo comunitario. Entonces, pienso que esto es preocupante porque en la realidad, si nosotros no nos ponemos grupo organizado y las organizaciones ambientales a ver este aspecto, los que estamos fuera de la comarca vamos a perder totalmente lo que es la belleza nuestra que tenemos en la isla y costa. Y bueno, nuestro punto de vista, ver lo que está pasando en la comarca es preocupante, pero también estamos tratando de acudir con la poca experiencia que tenemos, ir orientando a las comunidades, ir preparando a las comunidades, presentando videos, organizando a las comunidades, diciéndole los peligros que vienen, que no es el turismo como se está pensando, que va a ser un turismo de que la gente van a tener trabajo a largo plazo, sino la gente lo contrario, van a perder su tierra, van a ser lanzados, van a ser desalojados, los derechos no van a ser respetados. Totalmente el turismo ecológico se va a perder, entonces va a ser alguien que va a ser el dueño y totalmente los pueblos que van a estar viviendo alrededor no va a estar. O sea, prácticamente es una mala interpretación de un turismo de bienes raíces que viene a robar y expropiar la tierra, donde que se, nosotros lo interpretamos turismo residencial, que eso sí es el sentido del turismo que están persiguiendo estos inversionistas. Pero un turismo que vamos a decir que le dé oportunidad al hogareño, donde que el hogareño pueda tratar de exhibir su cultura y pueda hablar de su belleza natural, de su medicina, en caso nuestro indígena, eso no es lo que realmente es lo que se va a dar, pues. Entonces es preocupante para nosotros, y si pudiéramos decir a las organizaciones no indígenas y organizaciones ONG que vaya viendo este aspecto, sobre todo nosotros pues hemos ahora escuchado a nivel internacional los problemas de cambio climático, que es un problema bastante preocupante. Entonces, cuando a veces el gobierno dice, o cuando a veces la agenda de política de desarrollo de organismos nacionales e internacionales dice que el indígena no permite el desarrollo, no propone nada, pero nosotros en este caso proponemos algo más hermoso, que es la protección de los recursos naturales y la protección de la conservación del medio ambiente, porque eso es lo que nosotros tenemos como pueblo indígena, la belleza natural, no artificial, sino natural. Todos los días hacemos historia. Todos los días el pueblo con sus luchas hace historia. Porque hay gente que hace historia. Gente que hace historia. Miguel Hidalgo, pionero de la radio comunitaria en Panamá. Labor en estas lides desde los años 60, cuando se crea un movimiento de radios comunitarias que acompaña el movimiento campesino panameño en el centro del país. Y el compañero Miguel Hidalgo es uno de los actores principales en este proceso. Y el señor Miguel Hidalgo hoy día, ya un poco retirado de las lides de la radio, pero aún la lucha, esto tiene una actividad, una vida activa en los movimientos sociales, en el movimiento campesino, en las organizaciones no gubernamentales. Quisiéramos hacerle algunas preguntas referentes a todo este proceso, ¿no? De su persona como pionero, ¿no? De la vida de periodista popular, del periodismo ciudadano, aquel llamado periodismo comunitario o las radios comunitarias, ¿no? Que fueron las primeras formas de comunicación ciudadana, ¿no? Desde la base, que se desarrollaron en América Latina. ¿Cómo ha sido este proceso desde su génesis, ¿no? En la que usted se desarrolló, ¿cómo fue esto? Yo creo que se nace inquieto, y en la medida en que uno va forjándose la personalidad y no se deja absorber por ambientes perniciosos, sino que las inquietudes se proyectan a la transformación y búsqueda de mejores condiciones de vida, entonces es una herencia que se obtiene en ese crecer. Y casualmente en estos momentos estoy recordando la época del levantamiento del Cerro Tute, en ese tiempo yo estaba todavía como un niño, y posteriormente a esta época nos llamó mucho la atención la dirigencia de Polidoro Pinzón en la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, inclusive como una anécdota donde habría la voz, se escuchaba la voz de Polidoro, yo salía de las aulas, no iba a la escuela y estaba, comencé a contactarme con el movimiento. Posteriormente, pues, sucedió las situaciones, Polidoro inclusive muere fruto de una bomba, y continuamos nuestra existencia, pero siempre buscando esa comunicación con los sectores organizados y populares. La experiencia en este sentido de la comunicación también nos llevó a participar en el Movimiento Nacional del Servicio de Voluntarios Juveniles. Y allí también incursionamos en la escritura a través de la edición de boletines como alternativa. Y posteriormente, pues ya dentro de ese realizarse, en los últimos 40 años es que vengo a tener una acción más continua a nivel de la radiodifusión, y llego a Radio Veraguas. Allí Radio Veraguas también como una alternativa de una emisora de carácter popular, inclusive también allí se escuchó la voz de Héctor Gallego, y esa inspiración a través del Evangelio entonces nos llevó a que juntamente con otra institución de la Iglesia, que es el Centro de Estudio, Promoción y Asistencia Social, cuando se crearon, se hizo el estudio socioeconómico de Veraguas, el Plan Veraguas, y que dio como nacimiento dos instituciones de Iglesia, que es CEPAS y Radio Veraguas. CEPAS para el trabajo directo con las comunidades en la promoción, transformación y esa búsqueda de unas mejores condiciones de vida y de participación del bien común, y la radio como el instrumento, la herramienta para la promoción a través de la onda hertziana. Y se mantuvo esta perspectiva a través de Radio Veraguas, y todavía está en esa dirección. Sabemos que los tiempos han cambiado, que hay que actualizar inclusive esta situación, porque la lucha es de compromisos, la lucha es de vivencia, la lucha es de acompañamiento, sin ver intereses personales de grupos, sino de la colectividad, sin obviando igualmente cualquier interés ideológico, interés de raza o sectarismo, sino que la sociedad esté al servicio de la mayoría y principalmente de los necesitados. Por ello, a través de Radio Veraguas y de CEPA se unen los esfuerzos, y hay periodos donde hay la capacitación para promotores de comunicadores rurales. En estos momentos nuevamente se ha retomado, y a través de CEPAS se edita un boletín cada dos meses, y hay mucho interés por parte de los dirigentes que se captan en las comunidades, gente que no ha terminado sus escuelas pero que asimila la técnica, y entonces también se incentiva a la lectura, porque la lectura es importante en todo esto, no solamente el escuchar sino también el investigar. Y esto, vemos que hay una esperanza de la alternativa a través de los medios de comunicación y con la participación de los sectores que luchan y también tienen la esperanza de una transformación de su bienestar, de su comunidad y también del país. ¿Qué anécdota así importante de su vida en la radio comunitaria, ¿no? De Radio Veraguas, guarda, por ejemplo, con personalidades importantes de la lucha social en la provincia de Veraguas y en Panamá, como el caso del dirigente, el padre Héctor Gallego. Bueno, con el padre Héctor Gallego recordamos que no participamos directamente en el grupo organizado y el equipo de él había promovido, pero sí dábamos seguimiento porque teníamos comunicación con parte de los integrantes del grupo y compartíamos experiencia. Posteriormente ya hubo un mayor acercamiento y pudimos también compartir algunos escritos, algunas exposiciones, porque el padre Héctor Gallego era un gran lector, pero el lector no de asimilar para una cuenta bancaria, sino el asimilar para que esos intereses del conocimiento revirtieran a la comunidad. Por eso boletines, volantes y todo ese material iba llegando también a las comunidades y también a los sectores populares en la provincia de Veragua. Es claro también el hecho de que hubo una tergiversación porque no se comprendió con certeza cuál fue la misión de Héctor Gallego. Y Héctor Gallego, tal como su propia conversión y en su propio testimonio, palabra, escrito y vivencia, él era un inspirado en la palabra del Evangelio. Y por ello también cuestionaba a la propia Iglesia, porque decía que donde hay injusticia, la Iglesia no puede callar. Donde no hay la oportunidad de la realización plena humana, la Iglesia no debe callar. Y todavía está el eco allí en los vientos y las brisas que soplan a la altura del Cerro Tute, de esas pisadas que quedan como huellas imperecederas, y que también en la propia comunidad de Santa Fereña, cuando uno habla a las futuras generaciones del ayer, hoy las futuras generaciones, cuando se le habla de Héctor Gallego, ellos recuerdan porque sus padres también le han contado. Y ellos tienen también esa esperanza de una transformación de las condiciones de vida, porque Héctor Gallego, como se ha manifestado, realmente es un mártir. Es un mártir también como Romero. Y creo que fue el primer mártir en América Latina después del documento de Medellín. Y él estaba embebido de esa situación. Inclusive muchas veces llegamos a situaciones de crisis porque no hay una aceptación clara de lo que significa la teología de la liberación, que tiene su razón de ser. Y en esto también deberíamos retomar a nivel de los sectores católicos y religiosos lo que es una actualización de lo que es el mensaje, porque las estructuras de poder económico, político, también desgraciadamente tenemos que decir que están minados como mina el narcotráfico, las estructuras de nuestra sociedad. Sí, y luego de haber recorrido 40 años en el sector de la radio comunitaria como periodista y de haber estado participando activamente en el quehacer de la vida social, de los movimientos sociales, llegamos al año 2010 con una experiencia, con un Miguel Hidalgo ya con un cúmulo de saberes, ¿no?, de tantos años de experiencia. Con esa experiencia, con esa vivencia que se tiene, ¿cómo ve Miguel Hidalgo ahorita mismo la situación política del país, los retos que hay, los retos del tema de la democracia, que es un tema que se está planteando ahorita mismo debido a la crisis institucional que se ha venido desarrollando en los últimos meses con el nuevo gobierno, el planteamiento no de ampliar los proyectos de desarrollo minero, abrir la política no de ambiental hacia la explotación de los recursos naturales, en este escenario, ¿cómo ve Miguel Hidalgo? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que para fundamentar lo que voy a decir hay que ir a la historia, porque la historia es la que establece la invasión que hubo de la cultura latinoamericana y también la cultura panameña. Cuando el denominado descubrimiento de América fue una invasión, la colonización fue un exterminio, y paulatinamente dentro del tiempo llegamos a los diversos estadios para en el 2010 decir que desgraciadamente el sistema de la imposición del poder económico y político, no para servir, sino para servirse, y a nivel hegemónico de los sectores más desarrollados del mundo, mantienen ese modelo de explotación y misericordia, condicionamiento de los países, a pesar, entre comillas, de ser independientes, a pesar de estar en regímenes, entre comillas, llamados democráticos. Porque si vemos la realidad actual con el neoliberalismo, tenemos que recordar aquella expresión de un papa, Juan Pablo II, el capitalismo salvaje. Y eso es lo que está imperando con el neoliberalismo, y que ha abierto el compás para nuevamente la hegemonía, ya no solamente de 6, de 7, sino inclusive otros que se han sumado para seguir expropiando, seguir ultrajando la dignidad humana y también seguir manteniendo el poder económico y político, porque son ellos los que dicen que están para servirnos a nosotros, y nosotros servirnos, pero de los recursos, a pesar de pisotearse la dignidad de la mayoría de América Latina y por ende de Panamá. Si hablamos de Panamá, también estamos concebidos dentro de la carencia, de la falta de conciencia política y voluntad política, ya que prevalece la politiquería, prevalece las coyunturas del oportunismo en función de que el país se incremente la pobreza extrema, y entonces los menos se hagan cada día más ricos en la explotación de la mayoría panameña. Y finalmente, ¿qué mensaje le da a los comunicadores sociales, a los que hacen periodismo comunitario, a aquella nueva generación que hoy día está en ese bregar, ¿no? Que usted recorrió, ¿qué mensaje tiene para ellos? Desde el punto de vista de la ética que usted nos ha compartido. Bueno, hay algo muy importante, y yo siempre sostengo de que el comunicador social que no pasa por una crisis ideológica tiene las desventajas de no tomar el camino indicado, porque cuando se pasa crisis, entonces es mayor la madurez, y si no se pasa crisis, entonces se está en la disyuntiva y también el riesgo de ser absorbido por el sistema. Y esto es importante resaltarlo, porque se ofrece el servicio a través de una profesión para servir, o sencillamente es una profesión para subsistir. Yo creo que ese no es el sentido de la comunicación. Y dentro de ellos también insertarse valores propios de nuestra dignificación, como la solidaridad, como el compartir, inclusive con mucho énfasis

ya, es el momento de actuar. Esta situación por alto no la podemos pasar. Hay que atacar el problema de raíz para erradicar la injusticia en el país, ya que no es justo que el dinero valga más que una persona y abusen del poder para apropiarse de una zona. No hay excusa para un acto tan cruel. No piense que vamos a dejarlo vencer. Somos la resistencia que lucha sin armas ni violencia, exigiendo respeto por la esencia de un pueblo que vale más que el oro. Si no sabes de quién hablo, averígualo en el coro. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Si tú eres Naso, yo soy Naso, entonces somos hermanos. Sube la mano si te sientes identificado. No importa tu color ni tu religión, creados a imagen semejanza solo por Dios. Somos importantes aunque no tengamos ropa elegante, no significa que por eso tengas que criticarme. No soy Ignacio ni San Pancracio, a veces soy necio, nunca llevo precio. ¿Cuánto han pagado corruptos millonarios? Lo mismo que han robado malditos empresarios. No soy nazi ni de la NASA, yo soy Naso, ¿y qué es lo que pasa? Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Minutos, años más tarde, la misma mierda, los mismos cobardes, ya no me queda nada. Solo mi orgullo, no es tuyo, es nuestro, yo heredé de mis ancestros. Esta rabia, mi propia patria, me declara la guerra. Como extranjero, me saca de mi tierra, en la cárcel del racismo me encierra. Me libera mi legado de indígena, la respuesta del gobierno a nuestras propuestas es lacrimógenas. Me tumbaron mi casa, contra actores, malditos actores del teatro de lo absurdo. No soy zurdo, pero voy a la izquierda, pues esta mierda me tiene harto. Aquí les va mi llanto, aquí les va mi llanto. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, dime quién eres tú. ¿Acaso eres el que saca de sus tierras a una tribu entera sin contemplación, sin remordimiento? Es que será que no tienen sentimientos hacia un pueblo humilde, hacia su prójimo. Esta vez fueron los Nasos. ¿Quién será el próximo que tenga que pasar por este calvario? Avaricia y ambición de algunos empresarios, sedientos de poder, los niños fueron testigos del grado de maldad que alcanzan los individuos. Motivo de la vanidad que consume poco a poco a esta sociedad. Sin piedad violaron todos los derechos humanos. Por tener dinero se creen los dueños y amos. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Dio robo berber, dio robo yeche, bur coyo shredded, bur dio shredded. Sonidos que mueven el alma, sonidos de lucha. Esto es un mensaje de parte del residente calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí. Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero. Por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquelá y a mano pelá les voy a dar una pela para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado. Nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar.

cambiar nuestra suerte. El pueblo que se decide, pero eso se va a acabar. Hombre nuevo y hombre libre, pero eso se va a acabar. Ay, se va a acabar, ay, se va a acabar. Pero eso se va a acabar. Ay, se va a acabar, ay, se va a acabar. Sonidos que mueven el alma. Sonidos de lucha. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito ao salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome, uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sonidos que mueven el alma. Sonidos de lucha.